Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Bueno, porque tuviste una reunión con el director del INTA por este tema que preocupó tanto aquí a los pampeanos, creo que en todo el país hay una preocupación enorme con eso, por un poco lo que sería un recorte presupuestario a la entidad, y te queríamos consultar lo que hablaste con él y un poco el panorama que te pudiste llevar de la reunión. Sí, bueno, en primera medida, buen día para vos y buen día a toda la audiencia. Buen día. Sí, en realidad nosotros habíamos tenido algún reclamo por parte de personal, digamos, que estaba inquieto con respecto a lo que sería un recorte presupuestario de la partida de lo que es para el funcionamiento de este organismo. Sí. Por lo tanto, tuvimos una reunión con el director para que, más que nada, para que nos dijera cómo venía funcionando el INTA hasta ahora, cuáles eran las prioridades, cómo veía él el presupuesto y demás. Y por otro lado, Ricardo, que es el diputado de San Luis, que estábamos juntos en esta audiencia con el INTA, también había tenido oportunidad de hablar con Burjaile, con Ricardo, que es el ministro del área competente, claro. Para, bueno, hacerle estos reclamos y demás. En resumidas cuentas, el resultado de todo esto es que, bueno, se nos ha dicho que no va a haber, que no corre peligro las fuentes laborales, digamos, la gente que hoy está trabajando en el INTA, por ahí hay alguna reprogramación de programas y demás, pero en definitiva las fuentes laborales estarían contempladas. El funcionamiento en general del organismo también. Lo que sí va a haber, digamos, no sé si un recorte, pero una revisión en lo que compete a lo que son las obras que se están realizando en el INTA. Bien. Por orden de prioridad, es decir, consensuadas. Bien. Quiere decirse que hay obras que por ahí estaban estipuladas terminarlas en el 2017 y que no se van a terminar en el 2017. Está bien. Nosotros en La Pampa hay un lugar que es Victorica, que hay una obra que se está por terminar, que le falta muy poco. Y hemos hecho el reclamo como para que esa obra por lo menos sea terminada, ¿no es cierto? Se termine, claro. Bueno, vos sabés que sí, ha sido una gran preocupación. Nosotros charlamos con el secretario general de APINTA, que es un poco el que nos transmitió la inquietud. Y hoy hablábamos con alguno de los integrantes del sindicato y te consulto esto y después quiero saber cuál es tu opinión personal o la sensación que tenés sobre cómo viene todo esto, ¿no? Nos decía que habría una normativa que estaría rompiendo, que rompería con la autarquía del INTA, donde habría otra forma de nombrar a los empleados, en fin, a la gente que trabaja en el INTA. ¿Tenés alguna novedad sobre eso vos? No, en realidad todavía no hay ninguna directiva o se haya concretado nada en este sentido. Bien. De que pierda la autarquía el INTA, digamos. Sí, por ahí, bueno, obviamente, como todo gobierno nuevo y demás, tiende a tener modificaciones en su política en general. Claro. Y bueno, hay programas que sufrirán seguramente algunas modificaciones. Claro. O habrá programas nuevos, o qué sé yo. Sí, digamos, sí, esto sí. Es pasa en cualquier cambio de gestión, digamos, ¿no? Lógico. Pero la pérdida de la autarquía hasta ahora no. Realmente nosotros no nos han dicho nada, digamos. Desconoces el tema. Desconozco, sí. Bueno, Daniel, y desde tu punto de vista ya personal, digamos, ¿cómo te fuiste de esa reunión? ¿Ves esto con optimismo? ¿Crees que va a funcionar bien la cosa, digamos? ¿Cómo? Sí, yo creo que sí, que va a funcionar bien. Precisamente, bueno, en la charla con el director y demás, es como que nos dio más tranquilidad. Claro, de todas maneras, en esto no hay que perderle la vista, claro, nunca, digamos, claro, hay que estar sobre el tema permanente. Vos viste cómo es, sí. A veces hay decisiones de funcionarios que lo hacen, digamos, sin consensuar o entonces, digamos, es una cuestión cotidiana, digamos, ¿no? Bueno, Daniel, te agradezco infinitamente la comunicación, ¿eh? No, el agradecido soy yo, un abrazo grande. Bueno, listo, un abrazo, que andes bien. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.